sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Buen día. Hola, ¿nos escuchás, Agus, por ahí? Sí, las escucho. ¿Ustedes? Excelente. Fuerte y claro, decía una propaganda de unos audífonos. ¿Te acordás de esa marca noventosa? Ay, la publicidad del audífono de puedo escuchar hasta la caída de un alfiler. Claro, esa. Y en un momento decía una de las personas que participaba, decía fuerte y claro, como súper feliz. ¿Te acordás de esa, Pauli? Del llame ya, llame ya. No. Aparezco en un rato yo. Esto es radio, yo no estoy. Dale, nadie te ve. No te acordás, Pauli, del llame ya. Yo llamaba siempre de lo de mi abuela y cortaba. Y mi fantasía siempre era comprar esos productos. Sí, me las acuerdo, sí. Que eran cosas como muy raras, estrambóticas, ¿no? Cosas como que... Cosas que te solucionaban las peores tareas de la vida doméstica, básicamente. Claro. Tal cual, tenías la del jugo que picaba absolutamente todo, te cortaba hasta las uñas más o menos, porque viste que ibas con la mano hasta el fondo y te quedabas hasta el primer nudillo. Y tenías uno bárbaro que era como un imán para limpiar el vidrio de los dos lados a la vez. ¿Y eso cómo es? A ver, describilo. Te lo describo, porque me lo acuerdo perfectísimo, ¿eh? Era como si te dijera, del estilo de lo que es una mopa, pero no de las de flecos, sino las otras que tienen como la telita esa de con patitas, digamos, con... Flecos. Cortitos, digamos, de un lado, y se ve que tenía un imán, y del otro lado era lo mismo. Entonces vos hacías... ventana a un lado, ventana del otro, se te pegaban esas partes, limpiabas y limpiabas las dos caras de la ventana a la vez. Pero, ¿qué tanta fuerza hacía la persona responsable de esa tarea? Porque... es lo que se pregunta seguro la gente luego de quedar encantada con eso. Pero es que la publicidad no te mostraba esfuerzo, claramente. Porque mover un imán contra... O sea, si tiene tanta fuerza, si está tan imantada para sostenerse detrás de un vidrio... Nunca lo había pensado, imagínate. A veces te cuesta despegar el imán de la pizzería, imagínate mover un imán enorme de punta a punta. La verdad, Julia, que qué inteligente, no hubieses caído en esas estafas. No, pero lo acabo de pensar, ¿eh? Y el llame ya, con toda la internet y la compra virtual, ¿se extinguió? Ah, y habría que tener tele para checarlo. Porque claro, si era sigue... compra-venta de tele. Ah, de tele y el teléfono, ¿no? Y vos llamabas, claro, al 4558, y te atendían, y obviamente que no solo te estafaban con el producto, sino también con la cantidad de minutos que estabas al teléfono con esa porquería. Tal cual. Yo igual cortaba rápido porque imagínense que era pequeña y no tenía recursos para responder a lo que me decían. Igual capaz ahora se reconfiguró porque es la claro. publicidad que te llega por todos lados al celu. Entonces, debe ser. Y además, en Corrientes, ahí muy cerca de la radio, me acabo de acordar, hay... un local con este famosísimo nombre, que vamos a decirlo todo porque en total no pasa nada, que es Sprayet, porque nadie va a ir a comprar algo Sprayet ahora. Y hay un local ahí tipo en Corrientes y Frías, ponen. Sí. Mary asienta con la cabeza, que lo tiene visto, como que debe haber pasado. Y es que te sorprende ver un local de Sprayet, porque vos dijiste, lo vi tanto por la tele que yo no creía que esta gente tenga de... realmente exista, ¿no? Que realmente existan esos productos. Entonces se llama la atención. Pasa que ahora ya no sé cuánto te engañan, la verdad. Claro. Pongo en duda. Dejo un halo de duda. Quiero decir, sí, sí, eso. Que... ¿Que no te engaña? Ah, no, no, sí. Como que eso, se reconfigura el llame ya por el bombardeo. O sea, ni siquiera publicidad. Te exigen llamar, claro. Es como te lo mandamos por todos los medios digitales que estén ajá. a tu alrededor. Sí, sí, sí. Tal cual. ¿Saben que hablando de esto de todo lo digital, me acaba de pasar algo sorprendente? Sorprendente en el sentido como de lo distópico en primer plano, como vieron, ajá. ya estamos viviendo en el futuro. Hay una sí, canción claro. que dice el futuro. El futuro ya llegó hace rato. Claro. Horacio Rodríguez Larreta, flamante candidato para liderar el Ejecutivo, en pantalla gigante, como si fuera, ¿vieron los de seguridad que se usan ahora en las torres? Ay, sí, que ves que no está la persona, sino una imagen. Claro, pero... ¡Ay, no! ¡La cámara esa! Pero esperen, porque es nuevo. Lo pusieron creo que anoche, porque está a 2 cuadras de donde habito. Y es una pantalla. Un tótem digital. O sea, es como una pantalla, pero muy grande. No es una pantallita como la de los que ves por ahí en los edificios. Es tamaño puerta. Es como una puerta en la esquina de, póngale... Fitzroy y Salvador, por ahí, ajá. una zona donde debe estar la candidatura de Larreta. Y una es como una, por imagínate una puerta o una heladera, más tipo heladera, con Larreta hablando. O sea, es un video. ¿Y eso está sobre la calle? Eso está sobre la calle en una esquina. No sé si andás por la 9 de julio, pero en la 9 de julio también hay varios de esos. Y te ponen noticias, o sea, como que te van pasando noticias, que son noticias, todas son como publicidades, no están informando mucho. La famosa pulinota. Exacto. pero ¿tienen candidaturas así también? Sí, o sea, como, bueno, pero te hablan de las acciones de la gestión, nada, claro. esto, claro, el Buenos Aires no para, o la transformación. La transformación no para. No para, esa porquería. Sí. Iba a sacar una foto, tuve esa intención, ajá. pero me dio como, no, me avergonzó como de tenerme enfrente a Larreta, y digo, no, es como que no quiero que nadie vea que estoy parada mirando a Larreta y salí rápido, por ahí claro. me camuflo. Me claro. disfrazo de empanada y saco una foto. Igual eso, yo no sé, eso también tendríamos que averiguar. Si está permitido poner tantas pantallas digitales en el espacio público, ¿no? Porque si no realmente, distraen, claro, distraen. Claro. Como que vos vas manejando y algo que te... O sea, como que... O caminando, no sé, digo que es como mucha contaminación visual. Bueno, tenemos contaminaciones de todo tipo. ¿Se acuerdan el compañero que una vez vino en la columna que hacía Pato los lunes, ajá. que estaba en el sí. observatorio astronómico y dijo, en realidad lo que están generando es luz hacia arriba, digamos, tendrían que estar diseñadas de un modo tal que no iluminen el cielo? Derecho a la oscuridad. Exacto, hablaba. Vulneraba ajá. el derecho a la oscuridad. Eso está prendido todo el día. Claro. Claro, sí, es como medio heavy. Claro, y esa publicidad se considera como parte de la campaña o la pasa a la gestión como medio de información para... Ah, claro. Ahí ¿dónde ya... está esa plata? ¿Eh? Ahí ya entramos en profundidades, pero sí, podríamos averiguar, ¿no? Esto de las pantallas. Claro, y esta sensación de lo que leí es como, ya llegó, ya estamos en esa era en donde claro. tenemos 1984 carne viva era, ¿entendés? Es que bajaban sí. las pantallas. Porque yo estoy pensando en todas esas personas que van con el engrudo y ponen los afiches de las campañas y ahora ya no. Ya ahora va a ser todo digital. No, para quien tiene más presupuesto. Claro. Esto es una cosa hermosa porque desprayeta los presupuestos de campaña. No sé cómo hicimos. Minutos, ¿eh? Sí, por eso no sé cómo hicimos. Mejor empezamos el programa. Arranquemos. Pasan de las 9 de la mañana de este viernes 2 de junio, el primer viernes de junio. Hay 18 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires. Se espera una máxima de 22 grados y está raro. También se esperan chaparrones. En Arenales está raro también, ventoso. Nosotros igual vamos a estar al aire de esta casita con parlantes hasta las 11 de la mañana entre buenas noticias, acuerdos, cultura y libre de todo. Ale Sergi hace el lunes por la madrugada con Conociendo Rusia. Que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, la lucha sirve. Se firmó un acuerdo con el gobierno argentino. Las presas serán liberadas y la machivetiana volverá a la red. Después de una larga jornada en la ex-ESMA en Buenos Aires, donde se desarrolló la mesa de diálogo entre autoridades mapuche, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales, se consiguió una gran victoria. El acuerdo firmado por las presas políticas mapuches serán liberadas. La machivetiana volverá a la Rehue y se protegerá como lugar sagrado. Desde las comunidades mapuche publicaron un comunicado donde solicitan a todes quienes ayer se movilizaron, todes quienes se movieron desde distintas maneras para que esto suceda, para que no dejen de nombrarnos, no dejen de denunciar y exigir hasta que realmente se cumpla con nuestra libertad, la libertad de nuestras niñeces y nuestro retorno al territorio. Es importante que se siga conociendo todas las violencias que hemos sufrido y todo lo que vamos a tener que seguir aguantando, porque ellos manejan los tiempos a su antojo. Este camino ha sido y es difícil. Gracias a quienes les han puesto el corazón, el buen pensamiento y el cuerpo al acompañamiento para que hoy, una vez más, el Estado reconozca su miseria y su violencia. Les pedimos seguir alertas hasta que se cumpla de manera efectiva y concreta este acuerdo. La comunidad educativa porteña repudia el cierre de inscripción en casi todos los profesorados de nivel inicial. La legislatura porteña elaboró un proyecto de rechazo a este nuevo ajuste educativo porteño. Quieren cerrar los 29 profesorados e instaurar la UNICABA como la única institución, denunciaron ayer realizando semaforazos en toda la ciudad. Una vez conocida la noticia, la comunidad educativa salió a repudiar este hecho. La Unión de Trabajadores de la Educación este jueves realizó semaforazos en toda la ciudad y concentraron a las 18 en la esquina de Córdoba y Ayacucho. Por su parte, la izquierda elaboró un proyecto de rechazo al cierre a la inscripción en los terciarios. Sigue la vigilia en la legislatura en repudio de la ley antipiquetes del gobierno. En Salta continúa la vigilia en las puertas de la legislatura, en vigilia del proyecto de ley que ataca el derecho a la protesta, que busca ser aprobado este jueves por la Cámara de Senadores. Los y las trabajadoras de la educación y la salud pública resolvieron en la asamblea mantener el paro por tiempo indeterminado y convocaron a otros sectores a rechazar el proyecto que ya tiene media sanción de diputados y que podría convertirse en ley. Después de que hemos sido detenidos 19 trabajadores de una gran movilización el lunes de más de 20 cuadras, el gobierno, de manera express, quiere hacer la ley, el protocolo antipiquetes que criminaliza la protesta y que implica toda una serie de restricciones y penalizaciones a quienes salgan a luchar, denunció Nahuel Riquelme de la Asamblea de Docentes Autoconvocados de Salta. El CELS remarcó que las pistolas Taser pueden provocar graves lesiones e incluso la muerte. Las pistolas Taser que empiezan a utilizarse en la ciudad de Buenos Aires, estas pistolas salvan vidas, dijo el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, al presentar las primeras 60 que van a estar en circulación. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, alertan que su implementación puede incrementar los casos de violencia policial en lugar de funcionar como elemento disuasivo. Desde junio, las Taser de esta primera tanda van a estar a disposición de la policía de la ciudad. Son armas de electrochoque que, a través de la descarga eléctrica, inmovilizan a la persona sobre la cual se dispara. Envían 400 voltios durante 5 segundos a través de dardos guiados por cables. Pasan de las 9 de la mañana, hay 18 grados 6 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una máxima de 22 grados y se esperan chaparrones por la tarde y noche. Para más información pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Celestina, de la mano de Laza de Cela. Mija, quédate conmigo un rato, porque andas arrastrando esta desdicha. Espérame un momento y te desato, pero qué enredo te has puesto, muchachita. Qué amargos son los hechos que adivinas, qué oscura es la ropa tu recuerdo. Y en cuanto a tu corona de espinas, te queda bien, pero la pagarás muy caro. Con tu mirada de fiera ofendida, con tu vendaja donde herida no hay, con tus gemidos de madre sufrida, espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un ay mi amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidado a tu cuerpo, muy lista pobre boba dedicarte mujer, desnúdate y estate quieta. A ti te busca la saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Espantarás a tu última esperanza. Es de tu puño algo cariñoso y es de tu adiós un año amor y de tu seña una sonrisita y de tu fuga un ya voy llegando. Mija, qué pena me da de verte dejando olvidar. Pobre boba, dedicarte a la eterna disección de un pecadillo. Mujer, desnúdate, vístate quieta. A ti te buscará saeta. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces mata. Y es el hombre al fin como sangría, que a veces da salud y a veces... El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Ocho minutos pasan de las 9 de la mañana de este 2 de junio. Cumpleaños una tía mía. Ay. Así que le mandamos feliz vuelta al sol. Si nos está escuchando. Dije 2 de junio y me acordé. Saluditos a la tía. Saluditos. Y en este momento vamos a hablar del sorteo, ¿no? Así es, porque hoy sorteamos precisamente el cajón soberano de Iriarte Verde. 5 kilos de verdura para hacer un alto guiso. La consigna es con quién compartirías ese alto guiso. Sí. La verdad que qué ganas de ganarse 5 kilos de verdura, ¿no? Sí, la verdad que sí. No, porque... y hoy está ideal para guiso. Hoy está ideal para guiso. El fin de semana seguro se pone reguiso la cuestión. Y son verduras agroecológicas, o sea, qué mejor que no tener... alimentos envenenados en tu mesa. Totalmente. A mí me gusta este... Laura Kestenbaum participó. Me gusta que también propuso comer un alto guiso con amigues, pero dijo hacerlo en una olla de barro. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Dijo, me comería un alto guiso en olla de barro con Lili de viaje y Pili Ponín. Sí, y Pili después le contesta, como dale, ¿sí? Vamos para adelante, claro, dale que sí. Dale que sí. Le tiró buenas vibras a ver si gana. Ah, bien, bien, bien. Bueno, ahí hay el varias. El hoyo de barro, aparte vieron que lo dejas ahí un buen tiempazo, se hace un buen pastón delicioso. Yo me estoy imaginando un guiso de lenteja con todas las verduras, básicamente. Sí, sí, y, sí. Con, y rascando el fondito ese que queda bien rico del día anterior. Esperando al otro día para que sepa aún mejor, digamos. Carlita también participó. Dice algo veganito con tal persona, con alguien que arrobó, ¿no? Quiere alto guiso vegano. Estoy para el guiso de Carlita también. Ahí nos podemos sumar, ese sabemos que le podemos... Si Carlita gana, nos puede invitar. Pero si quienes están del otro lado tienen tiempo hasta las 11 menos cuarto que hacemos este sorteo de los 5 kilos de verduras de Iriarte Verde. Si no tenés redes sociales, también podés participar porque nos podés mandar un mensaje al 11-31-26-0887, 11-31-26-0887 y contarnos con quién compartirías un alto guiso. Ahí va, ahí va. Charco

Ex La Tribu. Encendida. También afuera el agua y la piedra mantienen una alianza inmutable y geológica desde el principio de los tiempos. Indiferente a los avatares de la historia, con arranca en el mineral. Sin embargo, Charco, el agua que se escurre en los poros de la piedra. José Mazón. Cultura libre. Y cositas técnicas. ...41 minutos pasan de las 9 de la mañana... estamos aquí en FM de La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles, y le vamos a dar la bienvenida a José Mazón y a la columna de Cultura Libre. Buen día, José. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Bien, acá de viernes. Muy viernes, muy viernes. Viernes hoy. Viernes primaveral casi. Sí. Nos engañaron con el invierno. Parafraseando a Manucha con la primavera, yo creo que los días de fresco tendrían que empezar a venir, porque 22 grados en junio ya... ya no da, ¿no? ¿No? Alerta. No sé si está piola. Cosas que pasan en años electorales, pasan cosas medias, medias raras y a veces tiradas de los pelos. Quienes voten este año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires van a tener que ir a una escuela, como hacen habitualmente, y van a tener en la misma fecha en la cual van a votar para candidatos a presidente y a presidenta, van a tener que también votar para el puesto de jefe de gobierno y legislador. Entonces uno podría pensar, bueno, genial, si voto en la Ciudad de Buenos Aires, voy a una escuela... presento mi documento, entro al cuarto oscuro y selecciono las boletas. Bueno, sí, pero no. No va a suceder eso, o va a suceder en parte eso, porque aparentemente no. Lo que va a suceder es que van a hacer una suerte de engendro de votación en la ciudad, en la cual algunos cargos los vas a votar con la boleta tradicional de papel y sobrecito, y algunos otros cargos los vas a votar con voto electrónico, para que sea todo mucho más sencillo y ameno para todos y todas que nos acercamos a votar. Claro, la Ciudad de Buenos Aires está a la vanguardia de la paparruchada electoral siempre, y establecieron que en la misma fecha se van a llevar a cabo las dos elecciones, tanto locales como nacionales, con dos sistemas diferentes. La Ciudad de Buenos Aires tranquilamente podría haber hecho lo que se hizo en el año 2019 y en el año 2020, si la memoria no me falla, donde en el año 2021, donde vos ibas a votar y votabas para todas las categorías con boleta y papel. Uh-huh. La Ciudad de Buenos Aires tiene historia de haber utilizado el voto electrónico en reiteradas oportunidades. En algunas no lo ha elegido, como mencionaba, en las elecciones del 2019, pero ahora sí volvió a elegir el voto electrónico para los cargos locales, jefe de gobierno, legisladores y demás. Desde esta radio en particular... y de esta radio en general y de esta columna en particular, siempre alertado respecto de el voto electrónico. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, yo puedo, digamos, podría cambiar un sistema, cualquiera sea ese sistema, si ese nuevo sistema va a resolver algún problema. Entonces, cuando uno dice, bueno, van a cambiar el sistema electoral en la Ciudad de Buenos Aires respecto de la Nación y respecto de muchas de las otras provincias, y se va a implementar voto electrónico, uno lo primero que piensa es, ¿qué problema se quiere resolver cambiando el sistema? Lo cierto es que ninguno de los problemas que enuncian querer resolver son problemas reales. De hecho, el argumento más fuerte para implementar el sistema de voto en la Ciudad de Buenos Aires es, no, con el sistema de voto electrónico vamos a tener los resultados más rápidos. La verdad que la experiencia nos demuestra que con el viejo sistema de boleta de papel y sobrecito y urnas de cartón, los resultados más o menos definitivos suelen estar a eso de las 9:30, 10 de la noche. No está tan mal para un día de elecciones, que hasta las 6 de la tarde podés ir a votar, que a las 9, 10 de la noche, pero es como que hay un... ¿Qué esto qué sería? ¿Que a las 6 y 5 tenés los resultados? No, porque a veces hay gente todavía en colas. Exactamente, pero aparte, la experiencia también demuestra que cuando se hicieron votaciones en la Ciudad de Buenos Aires con voto electrónico, los resultados tampoco estuvieron antes. No, claro. Los resultados provisorios. Sí. Con lo cual, digamos, es un problema que no solo resuelve, que no solo no lo resuelve el voto electrónico, sino que aparte uno tendría que pensar es, en un sistema de votación, ¿es importante tener los resultados una o dos horas antes? ¿O lo más importante es que todas y todos estemos seguros de que el sistema de votación que utilizamos es seguro y no nos está cagando? Bueno, a mí me parece que lo más importante es esto último, que el sistema es seguro y que no nos está durmiendo, ¿está bien? Y que todos y todas podemos entenderlo. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires empezó los pasos para implementar nuevamente en estas próximas elecciones el sistema de voto electrónico, y para eso llamaron a una auditoría para que personas puedan ir a auditar el sistema. Esa auditoría no fue tal en el sentido de que para vos poder hacer una auditoría de un sistema informático, primero que es algo súper complejo, segundo que es algo que lleva meses, tercero que para poder hacerlo tenés que poder tener libre disposición de todos los implementos tecnológicos, ya sea de hardware y de software, y nada de eso sucedió. Ahí leía que este miércoles que pasó se hizo esta auditoría, que en realidad no fue tal, sino que fue la presentación que hizo la empresa MSA, probablemente la empresa que provee al sistema de voto electrónico, al Instituto de Gestión Electoral, que es el instituto de la Ciudad de Buenos Aires que debiera garantizar que el sistema de votación elegido sea transparente y seguro. Tengo una pregunta, José. ¿Cómo sería una auditoría de un sistema así? Que tengan el código y puedan ver cómo romperlo, sus fallas, etcétera. Exactamente, a ver. Para vos poder auditar un sistema informático en general, el sistema de voto electrónico es un sistema informático, es una computadora con una pantalla táctil que la cual vos le pones la boleta y te imprime la boleta con la, en teoría, la elección que vos hiciste y la graba en el chip RFID. Eso es un sistema informático. Tiene varias partes. En líneas muy generales, tiene el hardware y el software. Bueno, para poder hacer una auditoría tendrías que contratar a personas especialistas en hardware, sí, personas especialistas en software, personas especialistas en seguridad informática en general. Tendrías que poder proveer a esas personas de todos los implementos que se utilizan en un sistema de voto electrónico, es decir, la computadora con la cual se vota y un montón de boletas para probar, Y no solamente eso, sino el software que correrá en el momento de la votación. Es importante el dato, el software que correrá en el momento de la votación, porque en la presentación que hicieron para el gobierno de la ciudad, la empresa MCA, el software que estaba corriendo era un software que estaba aún en etapa de desarrollo y que desde este momento hasta que las personas que viven en la ciudad de Buenos Aires vayan a votar, ese software va a cambiar. ¿Va a cambiar radicalmente? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero era un software que todavía no estaba terminado. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Agus, para poder hacer una auditoría seria y concienzuda de un sistema como este, vos necesitarías juntar un montón de especialistas, darles mucho tiempo, porque no es algo simple de auditar, y darle todos los elementos que necesiten. Muchas máquinas de estas, muchas boletas y el software que va a correr. Y después de algunos cuantos meses, estas personas podrían eventualmente escribir un informe respecto de lo que vieron de este sistema. Ahora, de vuelta, no quiero cansar de decirme, porque me parece súper importante para todas las personas que nos escuchan. Uno de los argumentos que nos dan, el argumento más fuerte que nos dan para implementar el sistema de voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires es que es un sistema transparente. Entonces, yo lo que me pregunto, y les traslado la pregunta a todas las personas que nos están escuchando, es, vos, ¿qué entendés mejor? ¿El sistema de funcionamiento de voto electrónico o el sistema de funcionamiento del voto tradicional con sobres de papel, boletas de papel y urnas de cartón? Y cuando te pregunto qué entendés mejor, te hago una pregunta relacionada a esta. Pensá cuando vayas a votar. ¿Vos podés explicar de punta a punta cómo es que cuando tocas en la pantalla tu voto se emite y queda grabado en ese chip? ¿Podés explicar de punta a punta cómo es que cuando vos apretás en la pantalla esa selección se graba en la memoria de la computadora? La computadora con su procesador procesa esa información y luego se imprime y se graba en la boleta. Dicho de otra manera, ¿estás en condiciones de explicar cada pequeño paso de ese sistema? Si la respuesta es no, es que el sistema no es transparente para vos. Claro. Ahora, si vos te pones a pensar, cuando yo voy a emitir el voto con la boleta de papel, el sobre de papel y la urna, ¿puedo explicar qué pasa concretamente con mi voto? Si la respuesta sí, es que el sistema es mucho más transparente que el otro. Dicho de otra forma, ¿cuántas personas hay capaces de auditar un sistema de voto electrónico? ¿Qué conocimientos tendrías que tener? Y tendrías que ser ingeniero o ingeniera en electrónica. Tendrías que tener conocimientos de programación. No conocimientos, tendrías que ser un programador o una programadora profesional, y tendrías que ser especialista en seguridad informática. ¿Cuántas personas cumplen estos requisitos al mismo tiempo? O preguntado de otra manera, ¿hay alguna persona que cumpla estos requisitos al mismo tiempo? Si la respuesta es no, el sistema de voto electrónico no es transparente. Hacemos la pregunta con el otro sistema. ¿Qué requisitos necesitas para poder auditar un sistema de boleta de papel? Para auditar una elección con boleta de papel. Y necesitas saber leer y escribir. Necesitas saber contar y sumar. Y necesitas poder ver. Porque si sos una persona no vidente, seguramente no puedas auditarlo. Bueno, ¿cuántas personas cumplen estas condiciones al mismo tiempo? Ser vidente, saber leer y escribir y saber contar y sumar. Un montón. Un montón. Y son, digamos, la restricción de no ser no vidente no sí. es algo que pueda resolver el Estado. Pero saber leer y escribir y saber contar y sumar sí. son conocimientos súper simples, que el Estado debe garantizar a todos los, sí. los ciudadanos. Entonces, de vuelta, se va a implementar voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, nos van a bombardear diciéndonos que es un sistema transparente cuando no hay nada más que un sistema electrónico en general y un sistema de voto electrónico en particular. José, ¿sabés cómo es en el resto del mundo que hay elecciones? O sea, ¿se implementó o se avanza en el voto electrónico o no por todas estas cuestiones? En los países donde hay voto electrónico, en muchísimos países donde hubo voto electrónico, se fue para atrás. Claro, por ejemplo, en Alemania. Porque el Poder Judicial de Alemania estableció que es un sistema, el de voto electrónico, que no puede entender la inmensa mayoría de la población. ¿Qué es que no puede entender? No es que, digamos, no lo decimos desde el lado de, bueno, sí, aprieto la pantalla, selecciono y sale el voto. Eso no es entender el sistema. Entender el sistema es lo que decíamos antes. Es poder conocer a ciencia cierta qué pasa entre que aprieto la pantalla y selecciono al partido que quiero votar y que el voto sale emitido. ¿Qué pasa ahí en el medio? Hay un montón de electrones yendo de acá para allá, información siendo guardada en la memoria RAM de la computadora y procesada por el procesador. Bueno, ¿podemos explicar de punta a punta qué pasa en todo ese proceso? No lo podemos explicar. Yo me pregunto de ese proceso, cuando yo voy a votar, ¿cómo queda registrado lo que yo voté de alguna forma? ¿Yo con mi nombre y apellido, por ejemplo? Porque el otro yo sé que es completamente anónimo, porque es un sobre que se mezcla entre otros sobres y anda a saber. Pero la en este caso... La respuesta es no lo sabemos. Claro. Y no lo vamos a saber nunca. La pregunta subsidiaria esta es, ¿podría esa computadora registrar y almacenar tu voto y tener un registro de cada voto? La respuesta es sí, sí es una claro. computadora. Están diseñadas para eso, para almacenar información. Sí, aparte si tenés que poner, o sea, entras a un sistema, te dejé poner tu DNI porque, bueno, para registrar que estás votando, ahí y ya digo, no. ahí ya se debe saber o no. Pau, el DNI no lo pones en la máquina. ¿No? Siendo justos, el DNI vos no lo pones en la máquina. Pero vos, digamos, vos tenés... Tenés un orden en la planilla y un orden Exactamente. Ah, claro. Las personas van votando una atrás de la otra. Entonces la computadora podría registrar, el primer voto fue para tal, el segundo para el partido azul, el tercero claro. para el partido verde, el cuarto para el partido violeta. Claro, y vos vas anotando. Entonces, si vos tenés si la computadora almacena el orden de los votos y vos, por otro lado, en la mesa, tenés el orden en el cual fueron llegándose a las personas, tranquilamente podés saber quién votó qué. Claro. Adicionalmente, digamos, la boleta que imprime a quién vos vas votando, además guarda en un chip RFID, como el chip como el que tiene la tarjeta SUBE. Sí. Como ese. También graba ahí. Se ha demostrado en el año 2016 que vos con un celular falopa, como este que tengo yo acá, podés hacer una pequeña aplicación que lea ese chip RFID. Entonces, imagínate un puntero que va y vota. Claro. ¿Está bien? Sí. Y se guarda el celular con la aplicación corriendo en un bolsillo, en una camisa, imagínense acá en el pecho. Y entre que termina de votar y va a depositar el voto en la urna, pasa el voto cerca del celular. El celular ahí va a dejar registrado el voto maestro, digámoslo de alguna manera. Entonces, si vos sos un puntero, le das ese celular a la persona a la cual le querés comprar el voto, decirle, ponételo en el bolsillo, cuando salgas de votar, pasá la boleta cerca del celular, y si el celular me marca verde, genial, votaste a lo que yo quería, y te pago. Y si el celular marca rojo, no te pago y aparte te cago a palo porque no votaste lo que yo quería. El voto cadena se facilita con el voto electrónico, con este sistema. Muchísimo se facilita. Muchísimo se facilita. Así que, bueno, sepamos eso ahora que vayamos a votar, que es un sistema totalmente opaco y que a ciencia cierta no sabemos qué pasa y que ponemos, digamos, el poder que teníamos antes, nosotros como personas que sabíamos leer y escribir y contar y sumar para poder auditar una elección, ahora dejamos de tenerlo nosotros y le entregamos ese poder a una élite, poquitas personas, que pueden decirnos que eso funciona o no funciona. Y nosotros creer, dejamos de poder chequearlo por nosotros mismos y le damos ese poder a una élite. Me pregunto si es eso lo que queremos en términos de sistemas de votación. Siendo que ya cuando votamos se le damos el poder a una élite. Claro, exactamente, sí. Pero por lo menos podemos formar parte del proceso electoral y decir que se encontraron en la urna 10 votos para tal partido y 24 para el otro. Okay. Y lo podemos comprobar porque lo vemos y lo contamos. Es una doble entrega al voto electrónico. Sin ninguna duda. Gracias, José. Va, me quedan muchas preguntas porque digo, ya se implementó, ya pasó por la legislatura porteña que se puede implementar voto electrónico. ¿Quién autoriza eso? Sí, ya está eso. Si se corta la luz, gran pregunta. Si se corta la luz, ¿las baterías soportan tiempo? Lo contestamos próximamente. Y la última, dejo. La máquina tiene unos LEDs que marcan el estado de la batería, la máquina de voto electrónico. Me voy a poner un poquito más paranoico, solo un poquito más paranoico. Si esos LEDs los haces parpadear con una frecuencia no distinguible para el ojo humano, pero sí distinguible para un dispositivo a distancia, ¿le podés estar transmitiendo a qué vota cada persona en tiempo real? Me voy con esto. Linda, linda toda la información que nos trajo para este viernes, José. Te mandamos un abrazo, te agradecemos y seguramente seguiremos con estos temas, ¿no, José? Seguramente, les mando un abrazo a todas. Abrazo. Cuídense. Pasaba José Mazón con la columna de Cultura Libre haciéndonos preguntas sobre el voto electrónico en la ciudad de Buenos Aires. Contra el asfalto puede ser un buen momento para resetear. Yo te entiendo que siempre algo se puede aprender, pero no encuentro nada bueno que sacar de acá. Un derrumbe de mis huesos se estrellaron y mi cuerpo se descontroló. Fuego sobre mi cabeza, voy lupeando en remolino hasta que salga el sol. Te vas de viaje, aprovecha para sacarte la armadura. Puede ser un buen momento para resetear. ¿Cuánto tiempo hace falta para que las cosas que aprendimos no sean trabas para lo que queremos crear? Hay tantas formas de transformarse. Hay tantas formas de transformarse. Hay tantas formas de transformarse. Hoy no quiero nada que mitigue, que amortigue este dolor. Quiero abrazarlo, no quiero más analgésicos. Nunca me sentí tan viva como cuando pude levantarme y caerme, levantarme y caerme y levantar y caminar sobre la almohada mientras recuerdo lo que soñé. Y mirar sobre las sábanas cadenas de montaña que se forman con la penumbra. Si

de un proyecto político que es el Contrato Social de Capital. Por un futuro común. Y me parece que el desafío siempre ha sido como pensarse con otro más o menos parecido para luchar juntos contra el que te oprime. Un libro de Ubaití Ediciones. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. FM La Tribu Noticias, noticias online. No podemos acercarnos más de 100 metros, la policía tiene todo cercado el penal, no se acerca tampoco a los medios. No me va ni me viene lo que pueda llegar a ser el policía o la comisaría ahí. FMLatribu.com/noticias. Divididos en el Movistar Arena. Después de Vélez, tres shows en el Movistar. 1 y 2 de septiembre, agotados. Nueva función, 15 de septiembre. A la venta en movistararena.com.ar. Producen La Calandria y 300. Fin de espacio publicitario. El riego. ¿Cuánto rinde un metro cuadrado de tierra en la ciudad? Podemos nutrir las formas de habitar la urbanidad. Podemos hacernos lugar y vivir como si fuera posible. El proyecto tiene la potencia de desbordar el lote. Derramarse por el barrio como un río. El aire no tiene dueño ni dueña. La tierra tampoco. Anclemos en el suelo la autonomía de lo colectivo. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos. Recuperar a fuerza de organización. Recuperar haciendo la diferencia. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. Haciendo lo diferente. La Tribu. Ex La Tribu. Encendida. Encendida. En medio de un charco. Paisaje. Charco. Que hace parecer. De parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Cerro Colorado, Reinunacuib de vestigios ancestrales en Córdoba. Mediante una ceremonia ancestral, este viernes 2 de junio, la comunidad Comechingón Sanavirón de Cerro Colorado restituirá en el territorio ancestral restos de más de 5.000 años de antigüedad. Fue un largo y arduo camino burocrático de amplios requerimientos legales, técnicos y documentales transitado por la comunidad que durante meses respondió a las solicitudes demandadas por la Mesa de Restitución de Restos Humanos Indígenas que integran junto a la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo de Pueblos Indígenas. En el año 2018 se efectuaba el zanjeo de un tramo del gasoducto Red Troncal en la región de Cerro Colorado, que permitió el hallazgo de un aparentemente espacio funerario ancestral y la exhumación de los cuerpos de al menos 70 pobladores originarios. La comunidad Comechingón logró que se detenga la obra y que se construya un laboratorio para la correcta recuperación, preservación y conservación de estas piezas de alto valor histórico y patrimonial, lo que autorizó que las muestras pudiesen ser analizadas en la Universidad Nacional de La Plata y el Instituto Pasteur de Francia. Lesa Humanidad confirman las condenas contra dos médicos de Paraná. Así lo hizo la Cámara Federal de Casación Penal en referencia a la sentencia a Miguel Torrealday y Jorge Rossi, dos médicos del Instituto Privado de Pediatría de Paraná, por donde pasaron la nieta restituida Sabrina Valenzuela Negro y su hermano mellizo, a quien aún se sigue buscando. Desde Abuelas de Plaza de Mayo afirman que esta judicial viene a refrenar una vez más el papel determinante que tuvieron Miguel Torrealday y Jorge Rossi en la apropiación de los hijos de Raquel Ángela Carolina Negro y Julio Tulio Tucho Valenzuela, nacidos durante el cautiverio de su madre en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978 y derivados al Instituto Privado de Pediatría, propiedad de los profesionales condenados y de un tercer socio, David Weinstein, ya fallecido. Raquel Negro apenas tuvo unos minutos con los mellizos. lo llevaron al Instituto Privado de Pediatría, de donde salieron de alta el 27 de marzo de 1978. El mismo día, la beba fue dejada en el hogar de huérfanos de Rosario y un juez la entregó en adopción. Recién en 2008, Sabrina pudo conocer su verdadera identidad, mientras que el Meji continúa desaparecido. En apoyo a los docentes de Salta, hoy viernes 2 de junio, los trabajadores de salud del área metropolitana de Buenos Aires se convocan en el obelisco de la ciudad de Buenos Aires a partir de las 10 de la mañana para marchar hacia la Casa de la Provincia de Salta en repudio a la represión por parte del gobernador Gustavo Sáenz a los trabajadores de salud y educación que reclaman salario digno. Los ajustes económicos para pagar la deuda externa recaen en la salud, la educación, la vivienda y en la entrega de los recursos naturales. Ajuste que de Ushuaia a La Quiaca solo pasan con represión y criminalización de la protesta. En todo el país el sistema de salud está colapsado por falta de personal y recursos. Las largas cargas horarias, salarios de pobreza e inestabilidad laboral, afirmaron les convocantes. Más de 5.000 asesinatos laborales en 5 años. El espacio Basta de Asesinatos Laborales presenta hoy, viernes 2 de junio, un nuevo informe que registra el periodo 2021-2022. Será a las 16 en la Banquina de los Pescadores en Mar del Plata y a las 18 en Solís 823 de la Ciudad de Buenos Aires. Según este espacio, que agrupa a trabajadores, trabajadoras y familiares que fueron víctimas de la desidia de las empresas y el Estado por la muerte en el puesto de trabajo, en los últimos 5 años, al menos 5.041 laburantes perdieron su vida por razones laborales. El espacio Basta de Asesinatos Laborales se formó en 2016, cuando se reunieron trabajadores y familiares ante 3 siniestros ocurridos en rápida sucesión. El mecánico de la línea 60, David Ramallo, murió aplastado al ceder un elevador en la cabecera de la línea. Diego Zoraire, trabajador del INTA, falleció tras la explosión de una olla. Y Richard Alcaraz, un albañil, que perdió la vida en el derrumbe de una obra. Los 3 casos tuvieron como punto en común la desidia patronal, ámbitos laborales que no cumplían con las condiciones básicas y la falta de elementos de seguridad. Diecisiete minutos pasan de las 10 de la mañana y 20 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 78% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Nuestros delfines marcan que es posible que llueva porque están rositas y el servicio meteorológico dice que de tarde noche quizás. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Laura Vázquez hace Pequeña Grandeza. Estás corriendo todo el tiempo. De nada te asombras. Y de ambición estás enfermo. No compro tu verdad. No me seducen tus imperios. De cosas te llenas. Pero vacío seguís. Stop. Mírame a mí, mira mi pelo. Divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Contame, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Ruido de papel. Sí, sí, sí, estamos en plena producción del sorteo en vivo. Yo estoy pensando mientras, como realmente el tremendo guisardo que me haría si yo me ganase esto y me llegara como a la brevedad a mi casa, que es a 400 kilómetros. Pero yo me haría un buen guiso de lentejas. Sí, sí, sí. Estás con ganas de lentejas desde las 9 de la mañana. Es tremendo eso. La verdad que habla de un buen apetito o de un periodo menstrual. Ustedes lo deciden. Ah, puede ser, puede ser. Dicen que las lentejas está buena comerlas con jugo de naranja para que fijar el hierro. Bueno, también puede ser medio problemático a la hora de actividades del tipo digestión, lentejas con naranja, pero bueno, si uno está en su casa tranquila y cómoda, no habría problema, porque entiendo que el cítrico te ayuda con el tema de la absorción del hierro, ¿no? ¡Ay, qué especialista! ¡Qué dato maravilloso! ¡Aus! Yo no puedo creer la cantidad de participaciones que hay para este alto guiso, para este bolsón de verdura agroecológica de Iriarte Verde. Es un cajón soberano, Pauli, ya lo dice su nombre. Es un cajón soberano con 5 kilos de verduras y hortalizas. No es moco de pavo, dirían las señoras. Julia está contando la cantidad de papelitos para ver cuántas personas participaron. No tenemos voto electrónico. No. Acá es muy fácil entender el procedimiento. Acá. La gente participa en redes sociales o a través del WhatsApp, a través del teléfono o del mail. Luego se procede a anotar manualmente, se corta manualmente, como escuchábamos al principio, y se hace un revoleo al estilo Hola Susana a la cara de la compañera, para que esta misma tome un papel y anuncie quién gana. Sí, y fiscalización, digamos. Es bien transparente esto. Sí, sí, Mary, vos fiscalizas. Voto electrónico. No, repudiamos el voto electrónico. Agito acá los papelitos, que en mis manos... A ver quién se gana el... Tengo manos re chiquitas, mira, las tengo llenas de papeles. Dale. A la 1, a las 2 y a las 3. Ahí va el rostro. Paulita agarra un papelito. Lo estoy abriendo en este momento. Chan, chan, chan. Amalia Roldán o Rolán. Amalia puede ser. O Analía. Analía. Analía Bolsón. Analía Bolsón. Analía Bolsón se ganó el canasto soberano. Analía dijo que venía en julio y que quería con nosotras compartir un guiso. Así que, se te está cumpliendo el deseo, Agus. En julio vas a tener que venirte y nos vamos todas a Arenales con Analía a hacer el alto guiso. Ahí va, hay que avisar a Iriarte Verde que nos guarde el bolsón hasta julio, que vamos a comer todas juntas con Ana. Un bolsón que puede variar aparte porque son verduras y hortalizas de estación. Así que imagínense la frescura que va a tener el cajón soberano de Analía. Ahí está, así que le mandamos un abrazo grande. Analía, que está allí en el bolsón, que ayer prendió la radio para escuchar todo esta mesa de diálogo que la dilataban, la confirmaron con muy poco tiempo, pero igualmente la resistencia estuvo ahí, con las compañeros mapuches vinieron a esta reunión que se llevó a cabo ahí en la ex ESMA, una jornada larguísima, alrededor de las 10 de la noche terminó, estaba convocada a las 11 de la mañana. Y ahí en la puerta pasaron muchas organizaciones, muchas personas repudiando, ¿no? Esta esta prisión que tienen cuatro lamien mapuches con sus hijos allí por haber recuperado un territorio que está en un espacio de parques nacionales. Y escuchen bien, quien fue más duro y estuvo más trabando esa negociación, ese acuerdo, fue justamente Parques Nacionales, que es justamente el Estado, ¿no? Y diciendo, argumentando que se rompían cosas, o sea, que se modificaban. Y nada, estamos hablando de muy pocas hectáreas, estamos hablando de un espacio que es sagrado para el pueblo mapuche. Bueno, finalmente, para quien todavía no haya leído noticias, finalmente se llegó a un acuerdo que se celebra, pero hasta ahí. ¿Se acuerdan? Ayer la escuchábamos aquí a la Urraca cuando le preguntábamos sobre las expectativas y decía, y yo hasta que los hechos no estén concretados no tengo muchas expectativas. Lo que se acordó es que la Machi Betiana pueda volver al Rehue, pero pueda volver al Rehue a hacer sus cuestiones de salud ancestral, ¿no? A poder recuperar nada, eso, su salud y su medicina en esa tierra. Pero, y todavía falta acuerdo para que las demás presas que están con prisión domiciliaria en Bariloche le retornen y se les otorgue la libertad. Y volvemos a repetir, están tienen una causa por usurpación. Las causas por usurpación no son carcelables. Entonces, por eso mismo, desde las comunidades mapuches están alertando sobre esto y sobre la necesidad de que la gente hable de esto, porque es político, es absolutamente Exacto. político por la gran discriminación que hay contra el pueblo mapuche. Sí, y también por todo el entramado de intereses económicos que esas tierras esconden, ¿no? Sí, yo me preguntaba cuando vos mencionabas recién la discusión que había tenido Parques Nacionales y su preocupación por las tierras, la pregunta para Parques Nacionales es ¿quién se encargó de cuidar y proteger esas tierras mucho antes que nosotros? ¿Quiénes estaban mucho antes que nosotros? Si no son las comunidades originarias y en este caso la comunidad mapuche. Entonces, ¿a quién está defendiendo? Porque ¿dónde estaban Parques Nacionales con Lewis o con la cantidad de terratenientes que tienen dividida la Patagonia a su gusto? Exactamente. Ayer también nos contaban que Lewis tiene me sale playa de estacionamiento, no, es un lugar a donde estacionan aviones, ¿no? Una pista de aterrizaje. O sea, imagínense la cantidad de hectáreas que son eso, ¿no? De cemento. Es muy, muy terrible. Por eso Orlando Carriqueo, él es que acompaña este conflicto desde el año 2017, es coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche, señala que el acuerdo alcanzado ayer sobre el conflicto territorial y la situación de las presas políticas mapuches no es la mejor opción, pero es posible en las actuales condiciones de criminalización del pueblo indígena. El acuerdo incluye la posesión del Rehue y la libertad de la Machi. Se busca un acuerdo de partes para liberar a las Pulamien. El debate social y político es fundamental para discutir la verdadera identidad de Argentina y para que los pueblos indígenas no queden excluidos de nuevos pactos sociales, ¿no? Es importante este comunicado, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, la lucha sirve, la resistencia estuvo ahí hasta las 10 de la noche, se logró un avance, pero todavía vamos a seguir informando de este tema, porque como bien decías, Agus, o sea, estamos hablando Parques Nacionales, el Estado, pero la conformación de los Estados, si quieren me pongo teórica y profesora, la conformación de los Estados en esta parte del mundo, en América Latina, es colonial.

Ahora voy y le digo, perdón, señora, esa licuadora, a ver cómo se la paga. Tome acá el documento, ¿me entendés? No tengo que negociar en una cotería, cosa cotidiana tan absurda, mi identidad con ese. ¿Qué tiene que ver la identidad con la licuadora? El IQ es su prejuicio. Minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir a un territorio de lucha, como suelen ser nuestros territorios, pero con mucha alegría de recibir a Lili Downes, compañera, comunicadora, amiga que se suma a esta parte de la mañana de Charco de Arena. Buen día, Lili. Buen día, buen día, buen día. Eso de que sea lucha con alegría me parece fundamental, porque la alegría es revolucionaria y la lucha nos llevará a construir ese territorio de libertades, que uh-huh. es posible. Totalmente, totalmente, Lili. Queríamos invitarte esta mañana porque mañana es 3 de junio, se cumplen 8 años. ¿Te acordás en el 2015, ese primer 3 de junio que salió un montón de personas a las calles, ¿no? Mirá, una no se olvida de un momento que ha marcado un antes y un después en nuestro país, que yo creo que junto con la lucha por el aborto realmente mostró esta marea humana de luchadoras que somos las mujeres y disidencias a este patriarcado en las calles, ¿no? Mostrando de algún modo un camino para señalar y para construir, como venimos con el hilo de este diálogo. Uh-huh. Me parece que fue un momento de inflexión muy importante en la historia del país y en la historia específicamente de la lucha de las mujeres y los feminismos. Uh-huh. Uh-huh. Sí. No, y pensarlo también, recién decíamos, ¿no? Como hace 8 años, y se inicia acá en Argentina, pero que tuvo repercusiones en toda la Vía Ayala, incluso a nivel internacional, ¿no? Se volvió una lucha internacionalista que no tuvo retorno, ¿no? Es como, por más que los índices de femicidio no desciendan, por más que las políticas públicas no alcancen, nosotras seguimos avanzando en tratar de construir este territorio posible, ¿no? De celebrarnos y de exigir que queremos seguir vivas todas juntas. Yo creo que la lucha contra la violencia es uno de los de las luchas más fuertes, porque esto está demasiado instalado en nuestra sociedad patriarcal. Y si bien somos miles y miles, y hoy, mañana, una vez más, lo demostraremos en las calles, y se ha transformado, porque la lucha feminista en general es internacionalista, uh-huh, sí. Y ni una menos se ha transformado también en una lucha sin fronteras, uh-huh. Es fundamental y a la vez es una de las más difíciles, ¿no? Sí. La violencia está intrínseca en este sistema, uh-huh. Y incluida las mujeres, también lo llevamos interiorizados por una cuestión cultural. La cultura patriarcal es realmente una cultura absolutamente interiorizada en el cuerpo de las sociedades humanas. Y Lili, pensando en esto que señalaba recién Julia sobre la internalización de la lucha y cómo se dio como ¿Qué pensás acerca de la importancia de, en el caso de Argentina, por ejemplo, sostenerlo de una manera federal, digamos, y quitar esa mirada tal vez tan porteñocentrista, no solo en el de las marchas en sí, de lo que sucede y se relata de las marchas y luego de las marchas, sino también de cómo colaborar con aquellas compañeras o de qué manera aliarse con aquellas compañeras que están por fuera de los territorios de la ciudad, con otros accesos, con otros recursos, cuando los varones violentos en este caso son mucho más cercanos o es algo bastante diferente a lo que se vive en la ciudad de Buenos Aires. Sí, es indispensable estar atentas a todos los sucesos. Siempre en las provincias, en los pueblos pequeños, las luchas son más difíciles porque está aquella vieja frase del infierno tan temido. Pero hay compañeras que ponen la cuerpa allí donde sea necesario. Y hoy los medios de comunicación comunitarios forman parte también del cotidiano de la vida en cualquier rinconcito. Y me parece que estar atentas, estar alertas, conformar distintos colectivos para que cualquier objetivo que nos pongamos sea realizado. Yo comenzamos diciendo estamos contentas en la lucha, pero también estamos enojadas y creo que esa digna rabia que sentimos debe verse aquí, en las grandes ciudades y en cualquier rincón de nuestro país, nuestro planeta, para poder transformar las cosas, ¿no? Sí, esa rabia, porque te pregunto también, Lili, ¿cómo ves? Porque vos sos una luchadora de hace muchos años, cuando los feminismos todavía había, era difícil hablar de un montón de temas, y vos la venís caminando desde hace mucho, y digo, ¿cómo ver esta época que pareciera que avanzamos, que ya se sabe cuando decimos feminismos o cuando hablamos de determinadas cosas, pero también en las noticias diarias y todo, vemos como una respuesta, una contraofensiva desde la justicia, desde un montón de lados, como que decimos, bueno, pero todavía falta un montón, ¿no? Todavía falta un montón. Lamentablemente es así. Digamos, yo creo que la que hemos avanzado es somos las mujeres y disidencias en la organización, claro, en poder vernos, en escucharnos ciertamente y empezar a organizarnos para hacer distintas formas de lucha y para conseguir esos objetivos, pero ciertamente no es la sociedad toda y mucho menos sus instituciones las que han avanzado. Y al contrario, en algunos sentidos encontramos efectos negativos. Yo creo que la justicia es una de las instituciones que más difícilmente ha dado pasos a favor de nuestra lucha antipatriarcal. Y creo que en momentos tan difíciles como estos, donde la pobreza nos invade y tenemos que luchar por la vida cotidiana, se aprovecha todo sentimiento machista para multiplicarse. en estos momentos, como en el caso Arcoíris, estoy pensando, ¿no? Sí, yo estaba pensando en eso. Donde está claro el abuso y, sin embargo, la familia paterna defiende al abusador y a la madre protectora la mantienen presa. Sí, situaciones como estas, cuando decimos, uy, no se encontramos, somos miles, estamos avanzando, claro, nos pegamos contra la pared cuando vemos que en ese avance aún hay situaciones tan difíciles como estas. Y decimos un nombre cuando sabemos que son cientos en nuestro país y quién sabe cuántos en el mundo. Sí. Ayer, Lili, yo me quedé como muy, así como que me llegó mucho lo que dijo en la conferencia de prensa la hermana Marta Peloni, ¿no? Como trayendo esa María Soledad Morales, o sea, toda su experiencia de lucha de otra provincia, Catamarca, como La Rioja, o sea, como que también... eso, ¿no? Bueno, que por ahí vos te acordás más de cómo fue tratado, cómo fue lo de María Soledad Morales y cómo estamos hoy, ¿no? No, yo creo que en cuanto a la comunicación hemos avanzado muchísimo y pienso que en eso los medios, los pequeños medios, de comunicación son quienes han hecho punta en ese avance. Y creo que en la organización de las mujeres y el acompañamiento en esa organización a los diferentes casos en que se necesitan son momentos que antes no se daban y por ahí era una persona aislada, ya que nombraste a Marta Peloni. Claro. Y a partir de ahí comenzaba a tejerse una red diferente de solidaridades. Yo creo que hoy ya hay realmente compañeras que están atentas y se dedican específicamente a acompañar determinados casos. Sí, y estoy pensando en los abusos y pensemos en lo que fue y sigue siendo, pensando en el aborto, sí. Las compañeras que han acompañado y aún lo hacen a las jóvenes mujeres que deciden abortar, sí. Y en algún momento no muy lejano, hace apenas un par de años, era prohibido en este país y lo sigue siendo hoy por cultura en algunos sitios de nuestra región, incluido en nuestro país, que tenemos una ley que nos ampara. El crecimiento es notable. El crecimiento es notable. Lo que sabemos es que la resistencia también es notable. Y la ira machista sigue cometiendo femicidios, que es el extremo, pero no pensemos solo en la muerte, sino, como nombrábamos recién, en los abusos y en esa descarga de las frustraciones en las mujeres, en los hijos, las hijas, los hijes, ¿no? En estos tiempos la agresividad sigue creciendo, es en esos espirales de golpes, de maltratos, ¿no? Lili, decías recién que hemos avanzado y que de todas maneras la violencia sigue creciendo. ¿Por qué crees que mañana es importante que quienes podamos nos acerquemos, pongamos el cuerpo, salgamos a las calles? ¿En qué tenemos que seguir insistiendo? Yo creo que el encontrarnos en las calles nos da visibilidad y a nosotras, quienes participamos, nos da esa esa alegría que hay que tener en la lucha y esa fuerza que se multiplica en el abrazo, en el mirarse a los ojos, en reconocerse, aunque no conozcamos nuestros nombres, pero sí sabemos que la compañera está ahí. Yo creo que estar en la calle es fundamental para sentirnos más fuertes. Y después es todos los días, es absolutamente todos los días. Sí. Esto no es una lucha que hagamos una vez cada tanto y es memoria de 8 años atrás. No, es un momento que nos sirve para seguir andando. Y es un momento que nos sirve para saber que estamos en revolución y que debemos seguir revolucionándonos nosotras mismas y al resto. Sí, y reactualizando, ¿no?, las herramientas de resistencia, de lucha, ¿no? La otra vez hablábamos con una psicóloga, con Marita Müller, que nos decía, ¿no?, que esta contraofensiva de la violencia machista, ella la denominaba, o se estaba hablando como de un backlash, ¿no?, como que vuelve con mucha fuerza, pero que sin embargo nosotras también nos vamos fortaleciendo. Entonces tenemos que eso, seguir abrazadas, acuerpándonos y no cansarnos, que somos un montón. Somos un montón y debemos ser cada vez más. Eso es fundamental para seguir y tener conciencia, decía, de que es a diario, digamos, que una vez cada tanto, que absolutamente necesario, porque allí estamos y podemos bailar juntas y podemos reflexionar y podemos indignarnos y tener objetivos para esa indignación. Después cada una lo llevamos a nuestro cotidiano y ahí es donde vamos logrando transformaciones. Ahí va, Lili, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu, mandarte muchos abrazos, y si querés darnos como una imagen de dónde estás, que vivís en un lugar lindo ahora. Sí, yo estoy felizmente mudada. Mudada en el... De la ciudad de La Furia, y mi casa hay verde, y hay colores, porque a pesar de que ya empezó el frío, el ojo de poeta me acompaña con sus amarillos y sus naranjas, la salvia con sus violetas, las rositas con sus rojos, y todas las suculentas sonriéndome a diario y dándome fuerza para seguir también, no solo en la pelea diaria, sino soñando también esas libertades que algún día las vamos a conseguir. Sí. Un abrazo enorme, Lili. Un abrazo a ustedes, que es parte de mi lugar en el mundo también. Ahí va. ¡Viva la radio! ¡Viva! ¡Viva! Pasaba Liliana Daunes hablando, reflexionando sobre estas luchas feministas que mañana nos encontrarán para abrazarnos, pero me encantó esto de que es todos los días. Las imágenes, ¿no?, que nos transmitió con las suculentas, las violetas, las flores rojas. Qué lindo jardín, realmente. Agus, por tus lados también hay paisajes así poéticos, hay plantas que te hablan. Hay paisajes, hay plantas que me hablan, pero también hay sequía, hay campos cosechados que quedaron marrones, así que tal vez no es tan poético, no les quiero desilusionar, vieron lo que es todo el monocultivo, esas cositas. Hay poesía en todos lados, todo se puede poetizar. Bueno, ya se nos está terminando el programa, por eso hicimos el sorteo un ratito antes, porque íbamos a conversar con Lili Daunes. Y bueno, no sé, se viene el fin de semana. Tenemos celebración cumpleañera. Tenemos celebraciones. Y motivo para estar en la calle abrazadas. Así que bueno, que tengan lindo fin de semana. Nos encontramos ahí en La Lucha, Plaza de aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que hay actividades en todos lados. En la Ciudad de Buenos Aires, al mediodía, las familias familiares con de víctimas de femicidio van a estar en Plaza de Mayo. A partir de las 12 del mediodía se va a hacer una asamblea abierta. Y luego a las 2 de la tarde la concentración es en Congreso. Si no viven en la ciudad de Buenos Aires, busquen la ciudad más cerquita, júntense en su pueblo, reúnanse y que la lucha es mucha, ¿no? Sí, la lucha es mucha. ¿Cuándo nos encontramos nuevamente? En este estudio, el lunes a las 9 de la mañana. Charcos de arena.